Jueves de la tercera semana de Pascua, Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 44 al 51. Jesús dijo a los judíos: "Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en el libro de los profetas: todos serán instruidos por Dios. Todo el que oyó al Padre y recibe su enseñanza viene a mí. Nadie ha visto nunca al Padre sino el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. A sus padres en el desierto comieron el maná y murieron, pero este es el pan que desciende del cielo, para que aquel que lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo". Palabra del Señor. Prosigue Jesús hablándonos de este pan de vida, que es el mismo, el misterio de la Eucaristía. Pero inicia hoy el Evangelio con una gran verdad: nadie puede acercarse a Cristo si el Padre no lo lleva a Cristo, o no lo atrae hacia Cristo, o no le da la gracia de la conversión. La conversión a Cristo, la fe en Cristo, en su palabra, en sus misterios, en la Eucaristía también, es una gracia de Dios, es un don de Dios, con lo cual no depende principalmente de nosotros sentir esa atracción hacia Cristo o esa motivación hacia Cristo. La conversión no depende, en primer lugar, del esfuerzo humano o de la iniciativa humana. Es una gracia que tiene que dar el Padre. Nadie viene a mí si el Padre no lo atrae. Y porque es una gracia, porque es un don, lo que podemos hacer y sí tenemos que hacer es pedirlo, ese don, pedir esa gracia. La gracia de la conversión para uno mismo y para los demás. Eso es lo principal. Y sin eso, sin la gracia que viene de Dios, todo el esfuerzo es inútil. Todo es cansancio, todo es remar en contra. Dios tiene que dar esa gracia y hay que pedírsela cuando rezamos. Por eso la oración en la iglesia es capital, es lo principal, la vida de oración. Y las almas que oran, las almas que rezan, o las personas que consagran la vida a la oración, le hacen a la iglesia un bien enorme, enorme. Por esto que venimos diciendo, toda la actividad que hacemos, los planes pastorales, el apostolado, la predicación, la catequesis, todo eso es importante, pero si falta la oración, de poco sirve todo ese esfuerzo, porque nadie va a Cristo si el Padre no lo atrae. Es una gracia de Dios que hay que pedirla. Hacemos mejor o más bien con las rodillas, por usar una imagen corporal, que con la lengua, que con las palabras. A veces pensamos, fruto de nuestra soberbia, que son nuestros planes, nuestras tácticas pastorales, nuestras estrategias apostólicas o nuestras predicaciones las que van a cambiar el corazón del otro. Y es falso. Lo que va a cambiar el corazón del otro es Dios a través de mi oración. También el apostolado, ciertamente, la prédica, que es muy importante. La catequesis, la misión, por supuesto. Pero si falta la oración, el sacrificio por esas personas a las cuales queremos evangelizar, De poco o nada servirá toda esa actividad. La iglesia es un misterio, la iglesia no es una empresa cuya eficacia depende de la acción o de la actividad o del movimiento exterior. La iglesia es un misterio. Su eficacia principalmente depende de la oración de sus fieles, en primer lugar. Y luego lo otro, ¿no? La actividad, que nunca debe ser activismo. La mentalidad moderna, de la cual nosotros no estamos exentos de quedar influenciados, valora mucho, demasiado la actividad y poco, muy poco, la vida de oración o la vida contemplativa. Nadie va a Cristo si el Padre no le da la gracia para que vaya a Cristo. Y esa gracia hay que pedirla. Luego continúa Jesús hablándonos del pan de vida, que es Él mismo, el pan de la vida eterna. Los judíos comieron el maná en el desierto y murieron, pero el que coma de este pan vivirá eternamente. Mi carne es la que da vida al mundo, dice Jesús. Esa carne es la Eucaristía, es la misa, que es un milagro, es el gran milagro. La misa es el gran milagro. Un milagro que, a diferencia de otros milagros, no se ve, es invisible. Hay milagros que sí se ven, iremos hablando en estos días de algunos milagros visibles en torno a la Eucaristía, milagros eucarísticos que hubo en distintas épocas y en distintas regiones del mundo. Son milagros visibles, como iremos viendo, pero el gran milagro, con mayúscula, el más importante, es el invisible, lo que ocurre en cada misa, en donde no vemos exteriormente ningún cambio, porque el pan sigue siendo pan en lo accidental, en las especies, accidental, el vino sigue siendo vino en lo accidental, o sea, el mismo color, el mismo sabor, el mismo olor, el mismo gusto, el mismo tacto. Nada cambia, nada cambia. Pero todo cambia. Porque aunque no cambien los accidentes, sí cambia la esencia, la sustancia de esa realidad. La cual deja de ser pan, deja de ser vino para transformarse en Cristo, en la persona de Cristo. Su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Esto es un milagro que no ven nuestros ojos de la carne, pero que sí captan los ojos espirituales, los ojos interiores, los ojos de la fe, porque lo esencial es invisible a los ojos. Como dice esa famosa frase de Saint-Exupéry en su libro El Principito, lo esencial es invisible a los ojos. Ahora que tanto hablamos de lo esencial, ¿qué es lo esencial en la vida del hombre? ¿Qué es lo esencial? Lo esencial en la vida del hombre no es la salud física. Lo esencial en la vida del hombre no es su economía, las finanzas. Lo esencial es Dios. Es la fe en Dios, la fe en Jesucristo, en su palabra. Eso es lo esencial. Y para captar lo esencial, puesto que es invisible a los ojos, hay que tener otros ojos, que no son los ojos corporales, los ojos de la carne, sino los ojos de la fe. Y esa fe, esos ojos, que son como una especie de prolongación de los ojos de Dios en cada uno de nosotros, una especie de participación o de proyección participada de la mirada de Dios, la mirada que Dios tiene. Bueno, eso se llama fe, ¿no? Cómo Dios ve las cosas. Dios no ve las cosas con ojos carnales, corporales. Aquel que ve las cosas como las ve Dios tiene fe. Y es una gracia de vuelta, ¿no? La cual hay que pedirla, porque lo esencial para el hombre es Dios. Este milagro, en consecuencia, es invisible, el milagro de la misa, y es un milagro de amor, y es un misterio de amor. El hecho de amor más grande por parte de Dios hacia nosotros que existe en este mundo se llama la misa, la Eucaristía. Repito, el acto de amor más grande de Dios hacia el hombre en este mundo, acá en la tierra, se llama Santa Misa, Eucaristía. Primero porque ahí se renueva el acto de amor más grande de Cristo hacia nosotros, su entrega en la cruz, porque la misa es la renovación de aquel sacrificio de Cristo por el cual fuimos salvados, la pasión, muerte y resurrección de Jesús, ¿no? Como decimos en la misa, este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. En la misa se renueva ese acto de amor de Cristo hacia nosotros, el acto más grande de amor de Cristo hacia nosotros. Y no solamente de Cristo, del Hijo, sino también del Padre, por nosotros, por mis pecados, por nuestros pecados y para nosotros, es decir, para nuestra salvación, para que tengamos vida eterna. Además, la misa, la Eucaristía, este pan de vida eterna, es una expresión de amor de Dios hacia nosotros, porque habla de un Dios cercano, un Dios que busca intimidad, que ha deseado quedarse bajo las apariencias o bajo las especies del pan y vino para, en esa simpleza y en esa cotidianidad, tener cercanía, tener familiaridad, tener vida cotidiana con nosotros. El amor busca la cercanía, el amor busca el encuentro, el amor busca el contacto. Las personas que se aman quieren estar cerca, quieren compartir intimidad, quieren verse, quieren tocarse. El otro día me decía una persona que tiene nietos, que claro, con esto de la cuarentena, del encierro, no puede verlos, hace ya tiempo que no puede verlos, entonces se hablaban por videollamada. Y me decía esta persona, esta abuela, me decía, no es lo mismo. No es lo mismo verle la cara en un celular que verlo de manera real, no virtual, tocarlo. Claro que no es lo mismo. El amor, se nota que esta abuela ama, ¿no? El amor busca la cercanía y la sufre o la añora cuando no la tiene. Dios, que es un Dios de amor, porque Dios es amor, la definición que más cabe o que más cuadra a Dios es esa. Dios es amor, dice San Juan en una de sus cartas. ¿Por qué amor? Porque dio la vida por nosotros, pero además porque desea tener esa familiaridad, intimidad, cercanía con nosotros, que es lo propio del amor, el contacto, el diálogo cara a cara. Y eso es posible en la Eucaristía. Ahí Dios muestra cercanía. Nuestro Dios no es un Dios lejano, abstracto. Tampoco nuestro Dios se encuentra principalmente en un libro, como puede ser la Torá judía o el Corán islámico. No. Se encuentra en la Eucaristía, en la misa, realmente, sustancialmente. O hay gente que dice, yo voy a la naturaleza y miro un árbol, o miro una flor, o escucho un pajarito cantar y ahí está Dios. Sí, está bien, es verdad, ahí está Dios, pero eso no es Dios. El árbol no es Dios. El animal no es Dios. La flor no es Dios. La cascada no es Dios. Por más que eso hable de la bondad, de la belleza de Dios. Pero no te quedes con eso. No te quedes a mitad de camino. Dios es la Eucaristía. Cristo es este pan vivo, la hostia consagrada, la misa, que es mucho más que una cascada o un árbol o una flor. Y habla, insisto, del amor de Dios hacia nosotros. Si tuviéramos conciencia de todo esto, más conciencia, haríamos lo posible por contemplar menos los árboles o las montañas y contemplar más a Cristo en el sagrario. Haríamos más lo posible por participar de la Santa Misa. Es triste a veces que por falta de fe en este misterio de amor, el gran misterio de la fe, como dice el sacerdote luego de la consagración, este es el misterio de la fe. O sea, el gran milagro de la fe. Es triste que por falta de fe muchas personas faltan a misa pudiendo ir, digo cristianos, católicos, o prefieren hacer otra cosa, secundaria, o llegan tarde a misa, o se van antes a las corridas, porque no sé, tienen que hacer los mandados, o hacer la comida, o... ¿Hay algo más importante que la misa? ¿Hay algo más importante que la Eucaristía? Bueno, entiendo un caso, no sé, grave, de vida o muerte, un caso. Pero a veces abandonamos la adoración eucarística, abandonamos la Santa Misa por cuestiones que pueden esperar y son secundarias. Bueno, eso habla de nuestra falta de fe, en este misterio de amor. Si tomáramos conciencia de lo que es la Eucaristía, de lo que es la misa, el misterio de amor más grande de Dios a nosotros en este mundo, haríamos lo posible por ir e ir bien, y no solamente los domingos. Ciertamente el precepto es el domingo, pero haríamos lo posible por tener ese contacto, esa presencia, como decía esta abuela, no virtual, sino real. La comunión espiritual, por supuesto, tiene un gran valor. Los santos siempre han recomendado la comunión espiritual o virtual, desear a Cristo, aunque no pueda recibirlo sacramentalmente. Tiene su valor, tiene su valor. Pero hay que hacer lo posible por tener este contacto real con Cristo en el Sagrario, con Cristo en la Eucaristía, con Cristo en la Santa Misa. Este es el gran milagro, el gran misterio de fe. Un día le dijo Dios a Santa Teresa, ella estaba muy agradecida, y le preguntó, Señor, ¿cómo puedo agradecerte por todo lo que me das? ¿Cómo puedo pagarte? Y Dios le dijo, anda a misa. O sea, al Padre lo que más le agrada es el Hijo, lo que más ama el Padre es el Hijo. El mejor regalo que podemos hacerle a Dios a modo de devolución o de acción de gracias por todo lo que recibimos, la mejor ofrenda que podemos hacerle al Padre es el propio Hijo, o sea, la hostia consagrada, su Hijo. A Dios se le paga con Dios. Este es el gran milagro, milagro con mayúscula, que no se ve, que es invisible, pero justamente en razón de esa invisibilidad es el más grande, el más importante, el más meritorio además para nosotros, porque Cristo le dijo a Tomás, Tomás, felices los que creen sin ver. En los próximos audios iremos hablando de otros milagros con minúscula, eucarísticos, ocurridos a lo largo de la historia en muchos lugares del mundo. Que el Señor nos dé más fe en la presencia real de Cristo en el sagrario, en la hostia consagrada, en cada misa, en cada Eucaristía. Les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.